De regreso de los avances, estamos con ustedes invitándoles a que marquen el 512-8525, el 098-6601-549, totalmente habilitado, para que nos conectemos y juntos participemos de la diversidad funcional a través de Discapacidad en Acción. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos. RBC y las crisis humanitarias. Introducción. Estas guías para el RBC se pueden usar con todos los grupos de personas con discapacidad. Sin embargo, se detectó la necesidad de contar con un folleto complementario, para destacar un número de temas que los programas de RBC históricamente han pasado por alto, por ejemplo, los problemas de salud mental, el VIH/SIDA y las crisis humanitarias. Estos temas han sido pasados por alto debido a un número de razones. Originalmente, los programas de RBC se enfocaron en temas de alta prioridad en ese momento, por ejemplo, la poliomielitis y otras enfermedades transmisibles y, además, la participación de muchos grupos profesionales, por ejemplo, terapeutas físicos en la implementación de los programas de RBC, pusieron un fuerte enfoque en la deficiencia física. Hoy, sin embargo, el enfoque y las inquietudes son diferentes, pues los gestores y administradores de las iniciativas de RBC podrían carecer de conocimientos y confianza sobre cómo tratar mejor estos nuevos temas en sus programas. Al mismo tiempo, alrededor de estos temas hay mucha estigma y discriminación. Como lo destacan estas guías para el RBC, hoy se sabe mucho más acerca de la discapacidad. Y, durante estos 30 años, la RBC ha pasado por un significativo proceso evolutivo. La RBC es una estrategia para el desarrollo inclusivo basado en la comunidad que tiene en cuenta los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, la no discriminación y la necesidad de incluir a todas las personas con discapacidad en las iniciativas de desarrollo. Por lo tanto, es importante que los programas de RBC traten estos temas que han sido tradicionalmente excluidos, como los problemas de salud mental, el VIH/SIDA, la lepra y las crisis humanitarias. Aunque se han escogido estos cuatro temas para incluirse en este folleto complementario, los programas de RBC deben considerar ampliamente otros temas, por ejemplo, RBC y niños, RBC y envejecimiento, que son particularmente relevantes en sus comunidades y que podrían ser incluidos en futuras ediciones de las guías para el RBC. RBC y salud mental. Introducción. La salud mental es un estado de bienestar en el cual una persona realiza sus propias actividades, puede adaptarse a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir con la comunidad. 1. La salud mental es una parte inseparable de la salud general, esencial para el bienestar y el funcionamiento de las personas, las familias, las comunidades y las sociedades. La salud mental tiene una baja prioridad en la agenda del desarrollo y para la sociedad en general. Hay una falta de conocimiento sobre los temas de salud mental, mucho estigma, prejuicio y discriminación. En todas las comunidades, hay personas que viven con problemas de salud mental y podrían estar aisladas, ser abusadas y privadas de sus derechos humanos fundamentales acompañado de otra discapacidad como la visual. Este es un aporte para nuestro programa Discapacidad en Acción, de Fundación Procodis. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Bien, al hablar sobre RBC, ¿qué significan estas siglas? Significan rehabilitación basada en la comunidad. Cuando una organización se afinca en un sector, es necesario trabajar el RBC, puesto que con esto la comunidad se entera de nuestra existencia en el sitio, en la provincia, en el barrio, también en la zona rural o urbana, en el sector predeterminado, ¿ya? Entonces, la rehabilitación basada en la comunidad significa que todos los moradores de esa comunidad

rincón de una sala si me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje, me lo hace vivir en un bosque de lápiz, se apodera de mí, quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. En 2002, Cocorón, una organización sin fines de lucro, se estableció en la prefectura de Fukushima, Japón por miembros de la comunidad local, incluyendo al alcalde Yun, especialista en salud mental comunitaria. El nombre Cocorón, seleccionado por una amplia mayoría de la comunidad, significa corazón y barra o mente. El enfoque de Cocorón era el desarrollo comunitario, dado que la pobreza fue una cuestión de interés en la región, con el objetivo de desarrollar y apoyar a la comunidad en su conjunto para que las personas con y sin discapacidad puedan vivir con iguales derechos, seguridad y dignidad. Al inicio, Cocorón incrementó la sensibilización y desarrolló capacidades entre los miembros de la comunidad, su personal y miembros de la junta directiva, organizando una serie de talleres a lo largo de un periodo de 3 años. Con el apoyo de la autoridad provincial y de la comunidad local, se invitaron a especialistas de diferentes sectores a impartir estos talleres. Entonces, la organización Cocorón estableció un número de actividades generadoras de ingresos en la comunidad. Debido a que una principal fuente de ingresos en el área es la agricultura, Cocorón decidió desarrollar muchas de sus actividades alrededor de este sector. Cocorón abrió tiendas y un café, llamado Cocoroya, para vender productos como vegetales, hongos, frutas sake y para servir almuerzos y dulces. Esta organización pronto se convirtió en un popular sitio de reunión para las personas de la comunidad, particularmente después de ser anunciado en el periódico y la televisión. En marzo del 2004, Cocorón abrió un centro comunal en la aldea de Izumisaki para apoyar a las personas que vivían con problemas de salud mental. Esta organización se dio cuenta de que las personas con discapacidad, particularmente las personas con problemas de salud mental, estaban siendo marginadas de las principales iniciativas de desarrollo. Cocorón estableció apoyos para las personas con problemas mentales y sus familias, incluyendo servicios de asesoría, residencias de alojamiento y educación basada en el trabajo, capacitación y apoyo. Muchas personas con problemas mentales ahora están integradas a las diversas actividades de generación de ingresos de Cocorón, son la principal fuerza de trabajo de Cocoroya y, también, de otras empresas en la comunidad. Sus vidas han cambiado y ya no experimentan el aislamiento social que se asociaba a tener que vivir en instalaciones psiquiátricas. Ahora, pueden trabajar en ambientes acogedores, sus condiciones socioeconómicas y de salud han mejorado y experimentan satisfacción e independencia. La organización Cocorón es un buen ejemplo de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, donde las personas con discapacidad, particularmente las personas con problemas de salud mental, forman una parte integral e inseparable de la comunidad y la vida comunitaria. Cocorón, Japón. Este es un aporte para nuestro programa Discapacidad en Acción de Fundación Procodis. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy buenos días, estamos con Vanessa Santos, estudiante de la Facultad de Arte de la Universidad Central del Ecuador. Con ella vamos a dialogar en Discapacidad en Acción sobre un avance tecnológico en este fantástico mundo del arte. Así que pues vamos a dialogar con su mentora y bienvenida a Discapacidad en Acción, Vanessa. Listo, muchas gracias Walker por la invitación. Y sobre todo para compartir lo que es arte y tecnología, y para compartir con todos ustedes. Vanessa, ¿cómo nace la inquietud de desarrollar este avance tecnológico enfocado al arte? Bueno, la idea avanza o se crea a través por la inquietud también de conocer más abiertamente lo que es la discapacidad también, y también lo que es la tecnología y cómo mezclar lo que es arte y tecnología al mismo tiempo, y también crear lo que sería un dispositivo que sería la experimentación de la tecnología por medio del arte, y de esta manera compartir con las personas que lo necesiten y puedan interactuar. Bien, entonces, este desarrollo tecnológico, siendo tú la mentora, ¿de qué se trata? Listo. Bueno, se trata acerca de un dispositivo que nos permite leer los colores y al mismo tiempo nos permite escucharlos. Es por la programación de Arduino, que es un software y hardware abierto, ¿no? Y se lo puede programar por Arduino mismo, que se lo llama el programa. El dispositivo tiene un lector de color, que el cual también es programado para que permita leer los colores, como por ejemplo se le puede programar en este caso el dispositivo tiene las 7 notas musicales de do hasta el si y 7 colores, que es el amarillo, el azul, el rojo, el blanco y el negro, el celeste y el morado, que están programados en sí y está pensado para crear arte, sobre todo para las personas de discapacidad visual. Bien, este interesante invento básicamente nos va a permitir a mi persona ciega desarrollar un cuadro. Y luego de eso, el procedimiento que yo como pintor voy a seguir es simplemente ¿cuál? Listo. En ese caso lo que se hace es colocar el dispositivo, es como una manera de manilla y una extensión en el dedo, por el cual este va a permitir leer el color y le va a dar la nota musical. Entonces, lo interesante de este dispositivo es que tiene tres opciones, que es la opción de solo lectura del color, la segunda opción que permite grabar lo que se está leyendo de un cuadro ya realizado, y la tercera opción es reproducir lo que se ha grabado ya de un cuadro terminado. Interesantísimo para todos quienes nos gusta el tema de la pintura y sobre todo poder a quienes jamás han visualizado nada, han nacido personas ciegas, poder a través de la música, de las notas musicales, entender la armonía de los colores con melodía. Entonces, cuéntame, este prototipo ya lo vas a usar, hay que mejorarlo. ¿Cuál es la segunda etapa, me mencionabas, de este tipo? Listo. En cuestión de la... Todavía se le... Bueno, ya no se le está programando, ya está programado. Ahorita ya solo viene la segunda etapa, que ya es manos a la obra, pintar y escuchar las notas, y escuchar los colores, sobre todo, cosa que yo le he denominado que sería pintura sonora, ¿no? Por medio de esta experimentación con la tecnología y por un interés artístico mío, el de crear un dispositivo que aporte a la identificación y a la lectura del color con una nota musical. La producción del sonido sería una experiencia sensorial auditiva, de esta manera de incluir a las personas no videntes al mundo del arte y de la pintura sobre todo. Bien. Dentro de tu carrera, ¿cuál es, tú te especializaste en la pintura, cuál fue tu vocación? Bueno, especialización ya no existe en la facultad, ahora salimos con las cuatro ramas, que es pintura, cerámica, grabado y escultura. Entonces, yo me inclino un poquito más desde hacia la pintura y el grabado y la fotografía artística, sobre todo. Y en sí me inspiré, digámosle así, también ya por experiencia propia, por lo que también poseo una discapacidad. Y de esta manera, incluir el mundo de la discapacidad hacia el arte. Cambiando el perfil de terapia a un perfil profesional artístico, ¿verdad? Ajá. Lo interesante es también de cambiar estos estereotipos que crea la sociedad acerca de la discapacidad y del arte. Y por medio del arte que sea una herramienta súper potencial para cambiar estos imaginarios que tiene la sociedad acerca de la discapacidad y el arte. Y que el arte se convierta en algo, no se convierta en algo ocupacional o en una terapia o en un hobby, sino más bien que se lo vea ya como un perfil profesional y se lo adapte para la persona con discapacidad, lo vea como una salida profesional, no más bien como una terapia. Cuéntanos un poquito sobre tu discapacidad. Bueno, yo tengo lo que es hemiparesia. Mi madre me comenta que es por una mala manipulación médica al mismo tiempo. La hemiparesia es como la mitad del cuerpo, o sea, es un poco lo que es la... yo manejo mucho el lado izquierdo, el lado derecho no mucho. Entonces, como el cerebro trabaja en X, entonces mi lado del cerebro afectado es del lado derecho. Entonces, desde los 3 meses hasta el momento de ahora, yo he seguido en tratamientos con médicos, siempre he estado rodeada de los médicos, de enfermeras, de aparatos médicos. También la hemiparesia no, yo he visto, o sea, no conozco a nadie aquí en el Ecuador que tenga hemiparesia, no he tenido la oportunidad, pero ya por medio de la tecnología de las redes sociales he encontrado grupos de padres de familia de acerca de la hemiparesia donde se preguntan. Lo mismo encontré en Facebook a unos chicos que también tienen hemiparesia, pero no son de aquí de Ecuador, sino la mayoría es de España. y eso, o sea, la para mí es muy emocionante y casi en el último año de mi carrera me estudié yo mismo. Entonces comencé a trabajarme acerca de la hemiparesia, realicé videos, realicé cuadros, también realicé pinturas con mi propio pie, porque es un también tengo realizaron una cirugía de lo que es estiramiento del tendón de Aquiles y una transposición de tendones, por lo que tenía el pie equinovaro o el pie zambo que se lo conoce. Le pongo pausa. Bueno, eso acerca de la hemiparesia, cosa que me ha fomentado mucho para el arte. Bien, entonces, dentro de esta patología, pues, has desarrollado el arte y lo estás demostrando más allá de lo que muchos de los que dicen estar bien no lo han hecho. Pues bueno, a mí en lo personal, como persona ciega, me parece interesante el invento que has realizado, el desarrollo mismo de que venga concebido desde la concepción, valga la redundancia, de una persona con discapacidad, que ha ido superando y buscando ese nuevo perfil de profesionalización de la terapia, como tú bien lo manifestabas, a proyectarse como arte para que las personas puedan vivir del arte y poder expresar esas emociones, esos sentimientos a través de la tecnología con las notas musicales. Se me ocurre que la pintura hoy en día, gracias al invento que tú has hecho, tiene los colores tienen música y la música tiene color. Sí, eso es lo interesante también del dispositivo. Voy a nombrar a uno de los artistas que quizás un poco me fomentó, que fue Nate Harbinson, que es el primer cyborg. Entonces, desde él concibe la idea también y ver el arte, ¿no? O sea, cómo se puede compartir esta experiencia. O sea, si no tengo algo, le estimulo otro sentido. En este caso sería el sentido auditivo, ¿no? Que es muy importante para esto. Entonces, a través de este sentido auditivo se puede realizar lo que es la pintura. Se puede realizar por medio de brochas, utilización de las manos o jugar con la textura al mismo tiempo. Y después de escuchar este cuadro, por medio de las notas musicales y al mismo tiempo crear música por medio de los colores, ¿no? Excelente el invento, excelente el aporte y sobre todo es producto nacional, hecho por una persona con discapacidad y sobre todo que busca ese nuevo perfil que va compatible con lo que hacemos en Procodis, buscar que las personas dejen de pensar como personas con discapacidad y simplemente compitamos por capacidad y ahora ya en el arte acompañado de la tecnología. En la parte final, mi estimada Vanessa, ¿cuál es tu mensaje a todos los jóvenes emprendedores que nos están escuchando y sintonizando a nivel nacional? Bueno, mi mensaje sería para todos, es que la discapacidad no es una discapacidad o un limitante, más bien es una capacidad porque nos vuelve más creativos, nos volvemos más, pensamos más, nos volvemos más literatos, incluso hasta más poéticos en buscar cosas nuevas. O sea, si quizás tengamos unos limitantes, pero no, o sea, hacerle ese limitante hacia un lado y pensar en un futuro, volvernos más creativos, no quedarnos ahí y salir adelante, ¿no? Que a veces que la discapacidad no sufrimos nosotros, más bien la sociedad. La sociedad es la que crea esta discapacidad. Y más bien salir adelante y quitar estos estereotipos, ¿no? De la discapacidad y del arte y crear estos imaginarios colectivos para crear la búsqueda y de esta manera también no crear preguntas hacia las respuestas, sino más bien crear esas preguntas que no tengan respuestas. Muy bien, entonces, si quieren contactarse contigo, ¿a través de qué números lo pueden hacer? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Vane Santos y mi número de celular es el 098-7957-009. Para cualquier inquietud o lo que sea, estoy totalmente abierta para escuchar y también compartir el arte, ¿no? Mientras yo pueda compartir lo poco que yo sé acerca del arte, estoy abiertamente en compartir con todos ustedes. Y de paso también les damos la primicia. Vanessa ya forma parte de Fundación Procodis y pues acá también vamos a fomentar, como siempre nos ha gustado, el tema del arte, la cultura. Y si ustedes quieren comunicarse, también lo pueden hacer a través de los 512-8525, que es de la oficina de Procodis, y pueden inscribirse ya para los cursos, ya digámoslo, ¿Tecnoman o Tecnowoman? ¿Cómo te gusta más? Bueno, puede ser el Tecno más, ¿no? O sea, no importa la diversidad, ¿no? Mientras más tengamos gente, sería lo más emocionante compartir esta experiencia y que ellos tengan la experiencia de estar en el campo artístico, ¿no? Y mejor, muchas gracias por abrirme la puerta de Procodis. Para mí fue una satisfacción escuchar que por medio del dispositivo pude tener esta experiencia y que tengan esa experiencia de no poder ver los colores, pero el de sí escuchar, que sería una experiencia sensorial muy interesante. Mejor, muchísimas gracias por la invitación y para lo que sea necesario, estoy totalmente en compartir lo que pueda yo dar. Bien, esta fue la entrevista con una Tecnoman, digámoslo así, o Tecnowoman, ¿sí? Entonces, acá en Discapacidad en Acción es algo importantísimo la creatividad dentro del arte y aquí lo estamos visibilizando, también lo vamos a escuchar. Ya la música tiene colores y los colores tienen música. Una grata experiencia en esta entrevista con Vanessa y pues continuamos con más de Discapacidad en Acción. Prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma

en forma ordenada, como es costumbre. Están tres grupos que han sido seleccionados y con los que hemos trabajado durante este año, y sobre todo los nuevos. Así que pues a las 12 ya entregaremos nuestros regalos, y luego de aquello pues viene ya el baile general y la comelona, ¿ok? Claro está, todo esto está hecho, realizado y concebido por personas con discapacidad que nos gusta el espíritu navideño y nos gusta compartirlo. Lo hacemos con mucho cariño. Entonces, de 9 a 9 y media tendremos la música nacional. Luego también continuaremos con... en la primera hora será música nacional totalmente. De 10 a 11 tendremos la presentación de tres grupos de rap para los jóvenes, ¿verdad? Hay un grupo de jóvenes que nos están acolitando en lo que es las campañas, entonces también dijeron, queremos participar. La voz urbana tendrá que estar ahí. Entonces, de 10 a 11, música para rap. Y luego, de 11 a 12 del día, tendremos la presentación de Rem, uno de los cantantes que está repuntando ya nuevamente, está en ese plan de promoción y está como invitadísimo nuestro. Solicitamente nos ha pedido que quiere colaborar y nosotros no podíamos cerrarle las puertas, y va a ser un show muy muy especial. Así que pues en la tercera hora tendremos pop. Y luego pues también, mientras realizamos la... me disculpan, pero estoy un poco afectado de mi salud. Estaremos realizando también, de fondo tendremos un coro para los asistentes sobre temas navideños, ¿verdad? Es una colaboración de un grupo de amigos, y sobre todo también estarán ahí participando muchas más personas. Así que pues de todo esto estaremos tratando de enviarles alguna información sobre las redes sociales en vivo, para que ustedes también puedan desarrollar alguna actividad con nosotros a futuro. Así que pues, 20 de diciembre, el agasajo navideño. A cambiar mis penas por tus alegrías, y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me oscuras, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, una más de las que van por ahí perdida, y sin sentido no tendría mi vida. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro que si me lo pides, volveré atrás hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, que a ti, olvidarte nunca. Ok, entonces estamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Llámanos al 2-512-8525 si estás fuera de la capital, al WhatsApp 098-6601-549, al 096-7862-530, totalmente habilitado. Y pues bueno, también las redes sociales están a su completo servicio y sobre todo, están a su disposición. Y bien, luego de esta invitación, les continuamos hablando sobre la rehabilitación basada en la comunidad. Nos quedamos en la tercera semana y para la cuarta semana ya tendremos, digamos, nuestra primera reunión de apoyo, ¿verdad? Ya las personas con discapacidad serán plenamente identificadas después de la tercera semana y ya tendremos nuestro primer grupo de apoyo reunido. Hay que fijar un día, un día de acuerdo a su sector, preguntando en qué horarios trabajan y todo. Entonces busque un poquito de comodidad, porque la mayoría, cuando se trabaja en comunidades, todos se conocen y pues ya en la experiencia, si usted les dice qué día podemos reunirnos, la regó. ¿Por qué? Porque cada quien jala agua a su molino. Entonces, yo puedo de 2 a 5, el otro le va a decir de 3 a 4 y se va a ir 2 horas, pero solo en decidir. Entonces usted invíteles a todos a una hora prudente que usted considere necesaria. En nuestra experiencia, nosotros llamamos en 2 horarios. El primer horario es desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, y en el segundo horario desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y con eso, en esa semana se trabaja en ese horario y las personas que vayan llegando se les va organizando en charlas de 1 o de 2 horas, dependiendo del número de personas,

el triste camino para llegar a la ceguera que tiene hoy duró cerca de un año, y desde entonces apenas logra ver algunas sombras, formas y colores si está lo suficientemente cerca. No necesitas ver para tomar fotografías. Mis ojos están en mi corazón. Soy ciego de un ojo, y con el otro solo reconozco figuras borrosas. En la pista soy un ciego, dijo citado por Beja. Por supuesto, un ciego que supera sobradamente las adversidades, no quiere que sientan lástima por él. No quiero ser visto como el cieguito, con lástima, sino como un fotógrafo. Pero la pregunta clave del asunto es esta: ¿cómo trabaja un fotógrafo que no tiene el sentido elemental para desempeñar su labor? Desde la adolescencia, la fotografía ha sido una pasión para Joao. En esa época, incluso, hacía cursos por correspondencia. Estudié mucho, me especialicé. La fotografía es para todos, dijo. Eso, sin embargo, no dice mucho sobre su trabajo en la práctica. Sí lo hace la descripción de su técnica. Cuando estoy lo suficientemente cerca, siento los latidos del corazón de los corredores y sus pasos, y es entonces cuando estoy listo para tomar la fotografía. Pero con el ruido y la distancia me resulta difícil, contó a AFP. De manera que es oído tan agudo el que complementa, o reemplaza, el sentido de la vista, que, en apariencia, es imprescindible para ejercer este oficio. Antes de llegar a los Paralímpicos, Joao acostumbraba a trabajar con una cámara profesional común y corriente, uno Canon D70. Sin embargo, en las justas orbitales usa un iPhone que le habla y le describe la configuración de la cámara. Con la cámara obturo totalmente ciego, no tengo ayuda a la hora de hacer ajustes manuales, todo se hace en modo automático. En el celular uso la cámara como lo haría cualquier persona. Su trabajo detrás del lente cada vez se hace más reconocido, y en su cuenta de Instagram, con apenas 133 publicaciones, ya tiene más de 7,400 seguidores. La precisión de sus imágenes es tal que nadie sospecharía que quien obtura es una persona con discapacidad visual. Este es un aporte de emprendimiento para nuestro programa Discapacidad en Acción de Fundación Procovis, Viviendo Ciegamente la Discapacidad. Yeah.

me olvidé de ti. Paseaba con otra mujer, aunque me sirvió de mucho. Me di cuenta que te quería más y más. No lo volveré a hacer. Solo quiero estar siempre. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Planea tus comidas por semana y verás lo saludable que te sientes. El mundo se mueve cada vez más rápido y no siempre tenemos la oportunidad de almorzar o cenar como corresponde. Para evitar esto, una buena idea es planear las comidas todas las semanas y preparar viandas saludables que contengan todos los nutrientes que necesitamos. ¿Cómo se hace esto? Así. Una buena idea es preparar lo que te vas a llevar a trabajar la noche anterior. De esta manera, no tendrás excusa para dejar de comer sano. Lo ideal es tener en el refrigerador y en la alacena bocadillos fáciles de guardar. Si acomodas tus alimentos en un recipiente y lo dejas siempre en el mismo sitio, solo tendrás que tomarlo antes de irte y asunto solucionado. ¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados y los riesgos que su consumo implica? 2. Controlarás las porciones al llevar los alimentos preparados con antelación, podrás controlar la cantidad que comes. Por lo tanto, cuando estás preparando la comida del lunes, por ejemplo, puedes hacer un poco más de cantidad y ya tener listo lo que comerás el martes. De esta forma, no solo controlarás tus calorías, sino que también gastarás menos dinero. 3. Compra en cantidad. Una buena idea es preparar lo que te vas a llevar a trabajar la noche anterior. De esta manera, no tendrás excusa para dejar de comer sano. Lo ideal es tener en el refrigerador y en la alacena bocadillos fáciles de guardar. Si acomodas tus alimentos en un recipiente y lo dejas siempre en el mismo sitio, solo tendrás que tomarlo antes de irte y asunto solucionado. ¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados y los riesgos que su consumo implica? 2. Controlarás las porciones al llevar los alimentos preparados con antelación, podrás controlar la cantidad que comes. Por lo tanto, cuando estás preparando la comida del lunes, por ejemplo, puedes hacer un poco más de cantidad y ya tener listo lo que comerás el martes. De esta forma, no solo controlarás tus calorías, sino que también gastarás menos dinero. Si tienes la cantidad suficiente de alimentos para la semana, es menos probable que salgas de compras y adquieras cualquier comida chatarra. Así que fija un día y compra todo lo que vas a necesitar en la semana. Organizarte de esta manera te ahorrará ir al supermercado todos los días y te permitirá efectivizar tu tiempo. Una buena idea es llevar siempre contigo, junto con la comida, una fruta de estación que no tenga demasiado jugón y que sea muy blanda. Ocurre que la lonchera puede golpearse y estropear la comida con el jugo de la fruta. ¿Qué te pareció la idea de preparar las comidas con antelación y tenerlas listas en el refrigerador? Un aporte para Discapacidad en Acción de Fundación Procodis. Viviendo ciegamente nuestra discapacidad. Continuamos en Discapacidad en Acción hablando sobre el RBC. Ya en la parte final estamos con ustedes gustosos de saber que nos están sintonizando. Y este tema les ha gustado muchísimo a quienes están iniciando en un grupo social, etc. Entonces, ya cuando estamos en RBC, ya en la quinta, en la sexta semana, tenemos que organizar como cierre un evento. No tiene que ser un evento con artistas internacionales, sino un evento en el que usted, y de acuerdo a la situación económica que esté atravesando su institución, les puede invitar, digamos, como ya hizo contactos con todos, hay muchas personas que cantan muy bien, ¿no es cierto? Muchos acudimos los fines de semana a un karaoke, a hacer nuestros alaridos por ahí, pero ese día todos se ponen, yo me llamo. Entonces, invite a quienes les guste cantar, a quienes les guste bailar, a quienes hagan imitaciones, a que participen ese día. En una actividad de no más de 2 horas, ¿sí? Si es en la noche, empiece a las 6, termine a las 8 de la noche y listo. Si es en la tarde, lo mismo. Lo que nosotros sugerimos es un espacio de 2 horas, entre que llegan atrasados y todo, tendrá libertad de realizar un bonito espectáculo distribuyendo los horarios a cada persona. Entonces, y buena música, por supuesto. Eso sí, debe tener muy buena música, con contenido, música que les agrade, que esté de moda. ¿Por qué? Porque el primer evento debe ser la presentación también de todo su trabajo, es el reflejo de todo su trabajo. Pero tranquilo, si no tiene auditorio lleno, no pasa nada. Estamos recién las 5 semanas en el sector. Entonces, como puede haber pedido la casa comunal en la que entran 150 personas y tener una afluencia de 20 personas, no pasa nada. Hágales divertir a esas 20 personas. Quede seguro, usted lo va a disfrutar también. Entonces, y se van a conocer y va a ver y notar el grupo de trabajo con el que va a desarrollar sus actividades. Entonces, tómelo siempre con cara positiva, porque ser líder y además también liderar necesita mucha paciencia, mucha constancia, sobre todo puntualidad, responsabilidad y compromiso. Mente firme, corazón sereno, espíritu valiente. Entonces, y una vez que haya terminado el evento, simplemente agradézcales a todos y al día siguiente a volver a empezar. El mismo protocolo que hicimos cuando recién llegamos, porque los resultados, y para tener casa llena de 150, 300 personas, es un trabajo de todos los días, y mover todo ese gentío dentro de la comunidad para que se colaboren y coordinar es un trabajo inteligente que usted está capacitado para realizarlo, porque para entrar a una organización o asociación es porque le gusta trabajar por la comunidad, servir a la comunidad y no servirse de la comunidad. Entonces, de eso hablaremos la próxima semana a través de este programa. Mi nombre, Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Para todos los corazones rotos. Cómo decirte lo que siento, eres lo único que tengo y en verdad me está robando el ser y el sentir. No sé qué me habrás hecho, ya no importa, ahora te miras de la sombra y en cada peluche, en cada rosa estás ahí. Tengo miedo de robarte un beso, pues todo me sale mal. Es que te quiero y por ti me muero, siempre lo quise decir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir. Te me clavas y nadie te saca de aquí, no podrás salir. Siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir. Te me clavas y nadie te saca de aquí, no podrás salir. No, no, no, no, no, no. ¡Vámonos! Supieras que siempre feliz. Sé que tú me querías tanto como yo a ti. Dime por qué lloras si tú eras feliz. Tanto como yo a ti. Si tanto lo quieres, mi amor, mejor vete y vete. Si en verdad lo quieres, mi amor, con el amor, ojalá seas feliz y ojalá que él te quiera tanto como yo a ti. Vete con el amor. ¿Por qué me quieres si sufres así? será, ¿por qué me extrañas? ¿Recuerdas tal vez aquel beso apurado que lejos está, que lejos ha quedado? Y hoy lloras por mí, porque es que estamos sola de la vida en ti. Alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque he quedado sola, la vida es así. Que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí viven recuerdos de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto, amor. Tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Oh,